List 34. Por muy sincero que seas, él no te creerá. No matter how sincere you are, he won't believe you. Cuanto más, mejor. The more, the better. Cuanto menos vayas allí, mejor para todos. The less you go there, the better for everyone. Cuanto más trabajo, menos eficaz soy. The more I work, the less effective I am. Cuanto más escuchas, más aprendes. The more you listen, the more you learn. No voy a hacerlo, opines lo que opines. I'm not going to do it, no matter what you think. Vendrán aquí, hagamos lo que hagamos. They'll come here, no matter what we do. Cuanto más salgo con ella, más me gusta. The more I go out with her, the more I like her. Cuanto más pronto empieces, más pronto terminarás. The sooner you start, the sooner you'll finish. Cuanto más tarde empieces, más tarde terminarás. The later you start, the later you'll finish. Cuanto más agradable seas con él, más te ayudará. The nicer you are with him, the more he'll help you. Cuanto más feo, mejor. The uglier, the better. Cuanto más apretado, más seguro. The tighter, the safer. Cuanto más difícil, mejor. The harder, the better. Tendrán problemas, vayan donde vayan. They'll have problems no matter where they go. Vendrán pase lo que pase. They'll come no matter what happens. Cuanto más lo pienso, más me arrepiento de ello. The more I think about it, the more I regret it. Cuanto más grande es, más hermoso es. The bigger it is, the more beautiful it is. Cuantas más listas hagas, más progresarás. The more lists you do, the more you'll progress. Le recogeré sea cual sea la hora que llegue. I'll pick him up, no matter what time he arrives. Por mucho que ayudes, él no lo agradecerá. No matter how much you help, he won't appreciate it. Lo encontrarán esté donde esté. They'll find it, no matter where it is. Lo haré digan lo que digan. I'll do it, no matter what they say. No estará listo, lo hagas como lo hagas. It won't be ready, no matter how you do it. Cuanto más te ayudamos, peor nos tratas. The more we help you, the worse you treat us.